Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. Integrantes de la Cooperativa Campesina, de Crianceros Unidos del Norte y de la Mesa Campesina del Norte Neuquino se movilizaron hasta la capital neuquina para tratar de que se los escuche en el debate de la ley que se está trabajando en la legislatura sobre el arreo y la transhumancia. Pero... Bueno, manifestando el rechazo y el descontento por la forma en que se viene trabajando la temática de transhumancia en la legislatura. La falta de voluntad de que nosotros podamos hacer aporte. Silverio Alarcón, productor de Chivas de Chosmalal. Fuimos a la comisión, estuvimos ahí, presentamos el documento este que elaboramos y bueno, pretendíamos poder expresar nuestros pareceres en la comisión, cosa que no fue posible porque los legisladores de la comisión votaron que no era pertinente que nosotros hablemos. Uno de los pedidos a los legisladores es que se les otorgue los títulos de propiedad de las tierras que utilizan, porque la transhumancia no se desarrolla en un solo lugar. Bueno, mi familia vive en Chosmalal, pero nosotros continuamos siendo animales, yendo al campo. Particularmente mi familia tenemos invernada en lo que es la zona del departamento Pehuenche, un lugar que se llama Curaco, y la veranada es ahí, como bien vos decís, en la zona de cordillera, en un lugar que se llama Lumavia. Y bueno, hemos tenido la posibilidad de conocer todos los trabajos que tienen que ver con la actividad del criancero, la aparición, el arreo, señalar, castrar. Pero en esta práctica ancestral, ese no es el único problema. Y así lo explica Silverio Alarcón. Y bueno, yo de chico, si bien mi familia se tuvo que venir, porque bueno, otra de las problemáticas importantes es la posibilidad de que los chicos puedan ir a la escuela, a una escuelita rural. Las escuelas rurales progresivamente se han ido cerrando, entonces no hay posibilidad de que la familia se quede en el campo. Entonces eso ha sido un factor importante de migración hacia los poblados. Reportó para Informativo Farco, FM Pocahuyo, desde San Martín de los Andes.